Prepara tus audífonos. Comienza la idioteca. Estamos un lunes más en la idioteca, uno de cada dos, un programa quincenal que, como sabéis, transcurre aquí en Radio Ela. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Sí? ¿Qué tal esas vacaciones? Bien, bastante tranquilas. ¿De verdad? ¿Las tuyas? Pues no lo sé, me he ido informando a través de un especial de unas grabaciones que había por ahí de nuestra propia voz. Que decían, especial de verano 1, especial de verano 2. Muy buenos. Gustaron, sí. Ay, qué recuerdos, ¿eh? Pues nada, habrá que ir comenzando, ¿no?, con este programa de hoy. Adelante. Ha muerto Raymington Dolby, murió el 12 de septiembre de 2013, hace unos pocos días. Fue un ingeniero electricista estadounidense, inventor del sistema de reducción de ruido conocido como Dolby NR, aquello que activabas en la cinta y te mataba gran parte de las frecuencias, aparte del soplo, por lo que se hizo famoso, o al menos en las domésticas. En sistemas más profesionales sería mucho más útil. Y creo que has estado investigando sobre su figura y legado. Bueno, los dos un poco. Pero sí, te puedo decir que la primera película con algún sistema Dolby de reducción de ruido fue La Naranja Mecánica en el 71, exacto. Y luego se estrenó el Dolby Stereo en el 75, que fue, digamos, el sistema que más lo catapultó al éxito. Pues él fue el fundador y presidente de los laboratorios Dolby, que lleva su nombre, y pues suyos son el Surround y otra serie de patentes. Era millonario, había trabajado también en Naciones Unidas, etcétera, y empezó a encaminar su carrera en Inglaterra con los laboratorios Dolby, hasta que los trasladó a California, donde luego sería recompensado con Oscar y otra serie de menciones por su labor técnica. Perdona, una estrella en el paseo de la fama de Hollywood. Pero creo que esas se pagan, ¿no? Quizás, pero es súper millonario. ¿Tú quieres una estrella aquí en la ELA? Sí. ¿A cuánto está? Pues con el polvo que hay, creo que es con una pequeña mopa. Empujas y te haces la estrella. Thank you. Estás escuchando una red. Esto que sonaba era una grabación de Malaventura de No Laptop Fest, que se celebró, el último que se ha celebrado en Málaga, que, bueno, pues quien lo recopiló decidió titular When We Were Godspeed You, Dark Emperor. Godspeed me quedaba ahí como a medias, ¿no? Yo creo que para la pronunciación en inglés Raúl puede socorrerme. No. Nuestro próximo colaborador que vendrá al próximo programa tiene un gran inglés. Domina muchos idiomas. Eso me alegro. Sí, para aquellos que no lo sepáis, parte de la idioteca no está aquí, sí en espíritu, pero Marco, el experto en opinión, ha sufrido un percance, un accidente que le impide venir por aquí. Y bueno, hay otro... Te queremos, Marco. Sí, así es. Y otro par de colaboradores están debatiendo cómo ocupar su tiempo de los lunes todavía, así que les emplazamos a que aparezcan por el programa, aunque se han grabado unas cuñas que no sé si mejoran o no las anteriores, pero iréis escuchando a lo largo del programa. El No Laptop Fest, para los que no lo sepáis, es un encuentro de improvisación sonora autogestionado en el que no se permite la entrada de ordenadores, así que te quedas fuera. Sí. Yo me quedaría fuera. No hay problema. Tú pones el ketchup, chico. Nosotros el... Se ha oído un crimen. Leíamos en la Gaceta Argentina hace no mucho que el miedo invadió Moscú este verano. Nos pareció una noticia preocupante por una invasión de palomas zombies. Al parecer, estos animales, las palomas, se comportaban de forma extraña, desobedeciendo a cualquier tipo de señal, ya sean advertencias sonoras o incluso a la amenaza física de imponentes edificios, y decidían estrellarse contra ellos o caer desplomadas en la capital de Rusia, en Moscú. Desde luego es un lugar en el que últimamente todo parece desplomarse, y sobre todo los derechos civiles. Eso ya lo dijimos en algún otro programa. Seguro. Pero bueno, creemos que es importante recuperar la historia de las palomas zombies desde un punto de vista de la cultura popular. He de decir que Hitchcock, bueno, o lo que queda de él, quiso colaborar con nosotros al ver el extracto que habíamos conseguido, el archivo sonoro en exclusiva, y nos preparó un prólogo bastante bonito. Lo que queda de él es Anthony Hopkins en la película. My name is Alfred Hitchcock, and I would like to tell you about my forthcoming lecture. It is about the birds and their age-long relationship with man. The story of man and his friends, the birds. Oh! Now, why would he do that? Most peculiar. What on earth? Braqueta. Filmoteca. Braqueta. Idioteca. Hay que ver. Las palomas parecen apacibles animales, pero es muy común la fobia a estos pájaros que invaden plazas. O el odio irracional, sin miedo. Que invaden parques, plazas y jardines, como muchos sabéis. Y que, bueno, pues en algunos momentos han hecho obras heroicas cagando estatuas ecuestres de dictadores o cosas similares. Pero por lo general, mucha gente las equipara a ratas con alas. Cosa que es que no son ratas con alas, yo creo que no cabe discusión. Bueno, no sé, es un símbolo internacional de la paz. Si le pones un laurel en el pico. Bueno, pero sin laurel. Sin laurel se viene abajo, ¿verdad? Ya, os animamos a que siempre condimentéis bien los animales. Estás escuchando un delay. Casa. Coche. Trabajo. Muerte. Sinfonía para un suicide. ¿Quién le ha robado el alma al locutor? ¿Qué le pasa? Bueno, que estamos bastante jodidos de extras. Sí, ¿no? Pues para la Sinfonía para un Suicida, ya sabéis, nos gusta repasar en clave rutinaria, deteniéndonos en lo que supone el trabajo en las sociedades modernas, ese ritmo alineante que se dedica a producir, consumir, y luego pues lentamente, pero en una especie de obra marcada a morir, pues siempre nos gusta hacer ese repaso, ¿no? De las sinfonías que acompañan a esta especie de teatralización de lo que debería ser una vida. Y aunque hoy nos hemos ido a algo bastante exótico, de esas cosas que merecen pequeños seriales en Discovery Max, pescadores, pues hemos decidido que bueno, que por qué no, también este puede ser su espacio. Así que hoy los sonidos del laboro se va para los pescadores y sus barcos en una composición en la que, bueno, hemos recopilado sonidos de Soy Numbamba, Escoitar y Free Sound, y que, como sabéis, créditos y demás menciones en la web junto con el podcast. Thank you. Estás escuchando... Key of D, key of D. Girl Scout cookies taste so good, just like Girl Scouts said they would. Peanut butter and chocolate chips, gobble, gobble, gobble and smack your lips. Girl Scout cookies, yum, yum, yum. Save my money, gonna buy me some. All my girlfriends all wear green, sell them all they mean to me. Sell them cookies door to door, sell them all and then some more. Girl Scout cookies, yum, yum, yum. Save my money, gonna buy me some. Play it, Elliot. Remember when I was a boy, pulling around my tractor toy, saw a girl all dressed in green, prettiest girl I ever seen. Girl Scout cookies, yum, yum, yum, save my money, gonna buy me some. Girl Scout walked up to me one day, told me she had lost her way, and at the time I was feeling good. Showed around my neighborhood. She said she gonna give me some Girl Scout cookies, yum, yum, yum. Somebody play it on the piano. Play it, Donnie. Larry, split one. Cookies taste so good, just like Girl Scouts said they would. Peanut butter and chocolate chips, gobble, gobble, gobble and smack your lips. Girl Scout cookies, yum, yum, yum. Save my money, gonna buy me some. Gonna buy me some. Gonna buy me some. Gonna buy me some. Gonna buy me some. Pues continuamos aquí en la Idioteca, ya sabéis, un programa quincenal, un lunes de cada dos. Para los que seáis aprensivos, el otro lunes lo podéis pasar escuchando repeticiones del programa y no sufrir en silencio en casa. Se cuelga todo en podcast a través de www.radioela.org o en www.idioteca.net. Estás escuchando una red. Diríjanse al laboratorio de reciclaje. Y hoy en el laboratorio de reciclaje Pues, ¿qué os voy a contar? Era el primer programa, el tiempo era escaso y Raúl se envalentonó y dijo, yo sé hacer mazo de cosas con la voz. Mentira. Dijo, yo hago unas cosas con la boca que no os creéis. No, así que... lo que pasa es que la idea inicial de la sección también era experimentar dentro del estudio. Pero sí. Bueno, diferentes factores nos lo han impedido hasta ahora. Y es que lo único que sé hacer es esto. ¡Oh, Dios! Que a mí me suena bastante bien. Poderoso al menos. Pero tú creo que tienes otras virtudes, ¿no? No, hombre, yo creo que todos un poco. Demuéstralo. O sea, es algo que llevamos todos intrínseco. Es tu momento. No, hombre, que te ponga... pero esto iba a ser un 50-50, no iba a ser un rollo mío. Yo si quieres te pongo la cuña de hay muchos idiotas y luego tú ya te lanzas. Venga. Vamos con ella entonces. Hay muchos idiotas, solo una idioteca. En Radio Ela. Cuando supe que existía usted, sonido, ya mi mundo era solo la idioteca, señora. Me ha encantado, de verdad que no he podido. He tenido que lanzar algo porque esto era impresentable. ¿Y cómo realizas ese tipo de sonidos? ¿Cómo no realizo ese tipo de sonidos? Pues porque la gente no me miente a la cara y me dicen... ¿Qué tipo de persona parezco haciendo ese tipo de cosas? No lo sé, pero no te duele porque te golpeas la garganta con bastante fuerza. No, hombre, es aprovechar la caja de resonancia de la garganta, golpear en ella y según la estreches o la ensanches, el tono cambia. Entonces hace... ¿Pero eso lo puedes afinar? Claro, lo estoy afinando. Pero no te sabes ninguna canción, ¿no? Esto ha sido impresionante. Creo que después de haber escuchado en el No Laptop Fest a When We Were Godspeed You Black Emperor, ese título tan sugerente que puso Malaventura, que fue la persona que hizo la grabación, que hemos rescatado, no hay mejor forma que poner a Godspeed para terminar esto. Genial, gran idea. Y liberarte de cualquier otra explicación. Por favor, no dejes de hacerlo, ¿vale? No. Te digan lo que te digan. Toda la vida. Persiste. Y ahora continuamos en la idioteca con una entrevista. En breves hablaremos con Edu Comellés de Audio Atalaya. Para aquellos que estéis escuchándolo en directo y queráis recabar más información, o lo estéis escuchando en diferido y también queréis recabar más información, podéis hacerlo en audiotalaya.net y os vais haciendo una idea para entender un poco mejor de lo que hablaremos en unos segundos. Me trabo al hablar. ¿Qué está pasando? Cosas del directo. Cosas del directo. Pues esto que suena ahora es Les Garrel y, bueno, pertenece a Audio Atalaya. Tenemos al otro lado del teléfono a Edu Comellés, director de Audio Atalaya. Hola, muy buenas. Hola, buenas. En primer lugar, agradecerte tu tiempo y que nos dediques un ratillo para charlar sobre el proyecto. Y para toda aquella gente que se haya metido en la web o que haya intentado averiguar qué sois, ¿cómo se lo explicarías con palabras el proyecto Audio Atalaya? ¿Qué es para ti o qué entendéis por Audio Atalaya? Bueno, pues casi que habría que decir que hoy en día Audio Atalaya, bueno, empezó siendo una Netlabel, un sello de libre distribución a través de Internet, y con el tiempo ha ido evolucionando y creemos ya a estas alturas del camino que se ha convertido en una especie de plataforma de difusión dedicada a varias facetas de lo que sería este paraguas enorme que es el arte sonoro o las músicas experimentales. Y básicamente nuestra labor consiste en editar, en difundir y en producir proyectos de arte sonoro y músicas experimentales a un alto porcentaje a nivel nacional y también a nivel internacional, pero sobre todo y en los últimos años con más fuerza estamos tratando de difundir lo que se hace en España y también más en concreto lo que se está haciendo en Valencia dentro de la música experimental. Pero básicamente es eso, somos una plataforma que operamos en internet y que a través de desde publicaciones de libre descarga hasta publicaciones físicas, pasando por eventos, conciertos y podcasts, cubrimos un amplio abanico dentro de este tipo de prácticas artísticas. Porque también participáis de eventos, ¿no? Como comentabas, hay pues festivales, encuentros y otra serie de cosas que dinamizáis y en los cuales pues se ponen en práctica tanto la creación como la escucha de este tipo de sonidos y músicas. ¿Cómo son estos eventos? ¿En qué consiste? Pues ahora, básicamente ahora estamos trabajando en un proyecto que la primera parte de este proyecto terminó en junio pasado, que es Ofercios, que es la culminación de 3 años de trabajo intenso generando una programación continuada durante todo el curso académico, por así decirlo, en la ciudad de Valencia. Y básicamente Ofercios ha sido y será, además ahora ya podemos confirmarlo a partir del 2014, una cita mensual dentro del panorama cultural valenciano en el que tratamos de presentar en directo el trabajo de artistas locales, que en Valencia hay una cantera bastante grande de este tipo de creadores, y a la vez ofrecer la posibilidad a gente de fuera de Valencia y de fuera del Estado español que vengan aquí a ofrecer su trabajo en directo. Entonces, nuestra línea de proyectos en el, digamos, en el mundo físico es Ofercios, que es este ciclo mensual que retomará su actividad en enero del 2014 hasta el verano. Y cuando uno empieza a escuchar pues música experimental como la que edita Audio Atalaya o busca otro tipo de composiciones sonoras que pues dibujan bien paisajes o bien como diría texturas o otra serie de sensaciones o de percepciones sonoras que bueno que se recogen dentro del campo de la experimentación, se da cuenta de que la grabación de campo, la grabación del sonido de lo cotidiano para su transformación es fundamental, ¿no? ¿Cómo es esa relación entre esa grabación de la realidad, que muchas veces es casual y bueno, pues como la propia realidad, ¿no? Que no es algo previsto, te va sorprendiendo, con la creación de una obra de arte que bueno, pues que requiere de cierto trabajo intelectual, de cierto trabajo de composición, de mezcla, de escuchar y de decidir sobre esos sonidos casuales que se han ido recogiendo? Sí, bueno, claro, es que la cuestión de la grabación se puede tomar desde muchas perspectivas. Si la tomamos como el mero hecho de eso, de recoger un sonido en un lugar o un conjunto de sonidos en un lugar específico, depende de la motivación y de la situación, si es azarosa o no es azarosa, o si es intencionado o no es intencionada, sí que efectivamente hay una carga, hay todo un trabajo previo de llegar a ese punto, de tomar de ser capaces de hacer esa toma de decisiones, con lo cual la propia grabación de campo en sí, completamente deliberada e intencionada, a pesar de que cuente con todo tipo de azarosidades fuera de la persona que recoge con el micrófono, requiere de un proceso de meditación, de asunción de toda una serie de parámetros y de formas de hacer. Si luego esta grabación se plantea en el sentido de ser un material en crudo que luego se utilizará para otros menesteres, será procesado, será transformado, ahí las energías y las dinámicas son relativamente distintos, pero sí que pasan por exactamente el mismo proceso, que es un proceso que creo que requiere un tiempo, que muchos de los artistas de Audio Atalaya se dedican ese tiempo. en presentar, en situar dentro de todo un trabajo procesual las grabaciones, ya no solo como eso, como la mera grabación, sino como un medio para conseguir algo más allá de el puro diseño en sonido o lo que sería Foley en cine, es decir, el diseño en sonido para un propósito específico. Entonces, claro, el propio proceso de grabación, el uso de la grabación intencional para luego ser transformada, todos estos procesos requieren de una reflexión previa. No creo que se puedan hacer al tuntún ni así, porque luego no sale. Entonces, creo que son cosas que piden una reflexión y que, independientemente de los objetivos, tienen su razón de ser. No sé si me he explicado con mucha claridad, pero bueno. Hola, Edu. Yo tengo otra pregunta. En cuanto al proceso, a la hora de escoger el tipo de música experimental o paisajes sonoros que escojáis, como hablas ahora un poco del proceso de postproducción, digamos, aparte de la grabación y todo el momento en sí, el momento directo, ¿en algún momento alguno se ha planteado grabar directamente lo que oyes sin editar? ¿Sabes a qué me refiero? No sí. Manipular. Sí. ¿En ese sentido habéis tenido alguna experiencia o ha sido todo conceptual y compositivo? No, a ver, la propia el hecho de grabar y presentar una grabación en crudo, efectivamente se ha hecho, y no solo eso, sino que además tenemos otro sello dedicado única y exclusivamente a ese tipo de grabaciones, es decir, grabaciones no manipuladas, y se lea Ediciones, la escucha Atenta, sí. Ediciones, y es todo un sello dedicado a lo que sería la grabación de campo, la fonografía o los field recordings. Que básicamente consiste en eso, en recoger un sonido, apenas tratarlo o lo mínimo posible, y presentarlo como tal, para su escucha, por así decirlo, en crudo. En Audiotalaya se han hecho estos experimentos, ha habido unos cuantos discos en los que se ha trabajado eso, pero sobre todo en este sello, en Audiotalaya, lo que buscábamos era sí que una toma de atención hacia este tipo de proyectos de grabaciones de campo en crudo, pero sí con cierto procesamiento o utilizando el paisaje sonoro o la grabación de campo como leitmotiv básico, sino que forme parte del conjunto, pero no sea la cuestión principal. Y en Lea Ediciones, en este otro sello, que es como, por así decirlo, un sello hermano de Audiotalaya, ahí sí que se trabaja única y exclusivamente con grabación de campo sin procesar cruda. En algunos de los programas, cuando hablamos con gente que participa de escenas de experimentación donde el ruido es una componente importante, siempre me ha quedado la sensación de que el ruido es algo bastante íntimo. O sea, mucha de la gente que trabaja el ruido lo hace de forma individual, no colectiva, e incluso lo hace sin pertenecer tampoco a ningún tipo de discurso o corriente articulado, ¿no? O sea, no solamente lo produce desde la individualidad, sino que muchas veces también la forma de presentarlo, la escucha, suele ser algo reducido, discreto y un poco, pues, como decía, un poco íntimo, ¿no? Algo bastante sujeto a una interpretación propia, al contrario que pues otros tipos de sonido, como pueda ser la música o demás, que están mucho más normativizados. ¿Cómo es esa especie de intimidad del ruido? En vuestro caso, ¿articuláis algún tipo de colectividad entre artistas? ¿Hay participaciones más corales o también se suele trabajar de una forma bastante íntima? Bueno, en este caso también habría que matizar un poco qué entendemos por ruido, sí. Lo cual es sumamente complicado y quizá ni vale la pena planteárselo, porque es una cuestión tan política que bueno, quedaría para muchas conversaciones, sí. Del caso. Pero es una pregunta que hemos dejado de hacer porque nunca sabíamos a dónde nos llevaba. Lo que sí que entiendo es la cuestión de lo que, por ejemplo, los anglosajones llaman el room project. Es decir, que sí que es verdad que estas músicas, hablando claramente, altamente minoritarias, tienen un componente muy, muy privado, como bien decías, y son músicas que nacen en una habitación y raras veces trascienden de esa habitación, saltan a otras habitaciones porque la gente hace sus discos en sus habitaciones y hay otra persona en otra habitación, en el otro lado del mundo, que se descarga ese disco y lo escucha en esa habitación, pero raramente se produce el concierto, ¿no? Raramente esas músicas se expanden para cubrir una audiencia. Lo divertido del asunto es que, a pesar de que sea una escena que está muy diseminada por todo el mundo, ya digo, o sea, hemos publicado trabajos de gente muy, muy, muy dispar y de lugares muy dispares, hemos tenido la suerte de recaer en Valencia, donde unos cuantos nos hemos podido juntar. Y unos cuantos, estoy hablando de 5, 6, 7, 8, 10 personas, no más. Y ahí es donde se han producido toda una serie de cosas que hasta ahora no habían sucedido en esta escena musical. En otras sí que ha sucedido, pero en el caso de Valencia lo que está sucediendo aquí es que todos estos room projects, estos proyectos desde la privacidad, han pasado a la esfera pública, entre muchas comillas, y lo que se ha producido a nivel creativo sobre todo es un intercambio muy prolífico y muy bestia, en el que se han generado dúos, tríos e incluso orquestas, como es el caso de la orquesta que tenemos aquí en Valencia, en la que colaboramos unos 7-8 músicos experimentales y nos juntamos en casas y hacemos nuestras improvisaciones y en la medida de lo posible hacemos nuestros conciertos. Entonces, esa privacidad es una de las cosas que de hecho queremos en parte romper. No perder ese romanticismo, porque sí que lo sigue teniendo, pero sí que nos interesa y creo que es bastante importante conseguir que todas estas room projects, estos proyectos encerrados, salgan de esas habitaciones y muchos de los que los consideran ruido dejen de considerarlos ruido y empiecen a considerarlos sonido, música o entretenimiento y se acerquen a este tipo de prácticas. Durante mucho tiempo, de hecho, estos intercambios entre habitaciones pues iban bastante vinculados a la entrega de correo postal mediante cintas, uh-huh, con el alarm, sí, mail y este tipo de cosas. Uh-huh. No sé si también un poco la red, eso que también conecta, uh-huh, casas a través de cables y, uh-huh, y de bits, ha hecho un poco de red como tal, ha anulado, sí, muchas voluntades de gente que estaba experimentando para llevarles a algún tipo de lugar común, porque por ejemplo vosotros sois una NetLabel, ¿no?, que nace justo de la red y de buscar, sí, gente que estaba en sus casas. Sí, el pasar del virtual a lo físico yo creo que es un poco la clave del asunto. Hace prácticamente un año o dos publiqué la primera pieza del primer disco de Avelino Saavedra, que creo que escucharemos un track un poco más adelante, y lo que dije en las notas del disco es que una de las cosas más bonitas de publicar ese álbum es que era el primer disco que yo recibía en mano, es decir, me lo daban en formato físico, venía Avelino a casa, me entregaba el CD, lo escuchamos y fue muy mágico porque era la primera vez que no publicaba algo que me llegaba a través de WeTransfer, ¿no? Entonces, ese sencillo juego de poder contactar, de poder sentarte, tomarte un café con la persona con la que vas a trabajar, en realidad, porque al fin de cuentas estamos hablando de trabajo, al menos yo lo considero así, eso da muchas alas, da mucha fuerza y da mucha... hace que las cosas sean reales de verdad, ¿no?, y que pasen, trasciendan de una página web o de una URL a algo más, ¿no?, a eso, a una relación y a lo que se conoce en el mundo de la música, en el mundo de la cultura, a lo que es una escena musical, ¿no? Entonces, ese paso de para nosotros siempre ha sido muy básico, si bien hay que entender que efectivamente la red es un rompehielos fantástico para todo este tipo de gentes, ¿no? No hay que negar que efectivamente todos los músicos que había aquí en Valencia siempre han estado ahí. Lo que pasa es que nos hemos conocido por la red y luego nos hemos juntado en los bares, en las terrazas, y hemos quedado en sitios físicos en vez de quedar en MySpace o Facebook o Twitter, ¿no? Entonces, el paso de lo virtual a lo físico yo creo que es determinante para la ilusión de hacer este tipo de cosas. Pues celebramos ese tipo de pasos de lo virtual a lo físico, porque no nos encanta la calle, y lo hacemos escuchando Señal Wow de Piñango, por ejemplo, si te parece, durante un par de minutos un trozo de este tema, para terminar hablando de la edición, porque queremos que nos cuentes también un poco de los proyectos que tenéis en marcha y lo que estáis editando y vais a editar. De acuerdo. Thank you. Pues eso que sonaba era Señal Wow de Piñango y es una de las músicas que podéis encontrar en Audio Talaya. Su web es audiotalaya.net y bueno, pues allí hay referencias de todo lo que han ido editando o promocionando. Porque hace un momento, Edu, decías que Audio Talaya en la actualidad es una plataforma de promoción, ¿no? Que intenta pues visibilizar la obra de Piñango y de otra serie de gente que está haciendo música experimental en este momento y en concreto pues sobre todo de la zona de Valencia, pero también del resto del estado, ¿no? Sí, esa es la, un poco la intención del sello, es la de editar, tratar de producir en la medida de lo posible y dar eso, sobre todo visibilidad a proyectos de este tipo, ya sea en formato físico o en formato digital. ¿Y cuáles son algunas de las obras que reseñarías o qué es lo último que habéis estado haciendo? Pues mira, la última referencia, nosotros hacemos una publicación digital al mes aproximadamente, un poco menos incluso, en verano paramos también, y esta, la última referencia que hemos publicado es un trabajo de Martí Guillem, que justamente es un valenciano, que ha participado en dos ocasiones ya en Ofercios, en este ciclo de conciertos que organizamos en Valencia, y que, bueno, el trabajo que él realiza nos interesa mucho, y en esta ocasión, que esta ya es la referencia número 66, Martí Guillén lo que ha hecho es presentar dos grabaciones de dos piezas que tiene él, en las que trabaja sobre elementos muy sencillos y acústicos en este caso, que son la vibración a partir de frecuencias muy bajas y la rotación de un motor de tocadiscos estropeado. Son dos elementos muy, muy, muy, muy elementales, dos sonoridades muy aparentemente limitadas, pero que Martí Guillén tiene una gran capacidad para sacar provecho y desenterrar todo un universo de posibilidades con dos elementos tan básicos como eso, la rotación de un disco, de un tocadiscos, y la vibración de altavoces. Entonces, es un trabajo, este trabajo que hemos publicado ahora, que se llama Vibraso y Rotorno Roto, es una pieza casi que documental, diría yo, que ilustra un poco el trabajo que hace Martí Guillén, que sobre todo está pensado para el directo. Y por eso también la publicación, si accedéis en la web, veréis que va acompañada de mucho más material, de fotografías, de vídeos que explican este proceso de trabajo. Y bueno, y antes de Martí publicamos a Jorge Marredo, que es un músico extremeño muy centrado en trabajo con sintetizadores analógicos y también procesamiento de grabaciones de campo, a Javier Piñango, que acabamos de escuchar, o a Belino Saavedra, que escucharemos luego. Son trabajos, todos ellos, de con mucho eclecticismo. Son gente que trabaja desde distintas facetas y que se mueve en terrenos muy variados, y no nos interesa encasillarnos en una sola sonoridad, en un tipo de sonoridades o en algún tipo de género, sino tratar de abrir de presentar un abanico lo más amplio posible de lo que sería este mundo imposible de abarcar, que es esto del arte sonoro o las músicas experimentales. Y a la hora de grabar este tipo de formatos tan de sistema, tan de directo, ¿habéis tenido algún tipo de problema? Porque supongo que os plantaréis todo, no solo la composición, sino los, digamos, las exigencias técnicas que tengan determinados cortes, porque a la hora de grabar unos baffles enormes vibrando a 20 hercios, supongo que será todo un reto. Sí, en el caso en el que estemos publicando un trabajo que se haya realizado en directo, la preocupación siempre es la máxima calidad, y en eso aquí no hay excusa, porque esa máxima calidad es la que tiene que dar el sentido a todo, ¿no? Es decir, no, nosotros no nos podemos permitir el lujo de sonar a través de un teléfono móvil o a través de un altavoz de un ordenador. Tenemos que, por desgracia o por suerte o por desgracia, tratar de sonar siempre de la mejor forma posible, y eso es una de esas cosas que le pedimos siempre a todo el mundo. Es decir, te puede gustar más o menos este tipo de música, pero el respeto hacia la obra de quien trabaja este tipo de materiales requiere que lo escuches de la mejor manera que tú puedas. Luego hay condicionantes económicos que no te permiten escucharlo mejor o peor, pero en la medida de lo posible, eso, la mínima exigencia siempre es escuchar las cosas con auriculares. Entonces siempre en eso exigimos también unos estándares bastante altos que bueno, también quedan un poco limitados por la falta de recursos muchas veces de este tipo de producciones. Pero dentro de lo que cabe, creo que estamos trabajando a un buen nivel. Siempre se puede mejorar, pero en el caso, por ejemplo, de Martí Guillem, él mismo es técnico de sonido, por lo tanto, controla ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces siempre tratamos de que se unan, y además por casualidades o por no casualidades, todo este tipo de músicos también son gente muy entrenada y versada en tecnicismos del sonido, ¿no? Entonces estas cosas siempre se resuelven, y todo el mundo está de acuerdo en que esa es la gran baza de este tipo de músicas, que funcionen siempre a la máxima calidad, y por eso tratamos de que todo el audio esté sin comprimir apenas. Te estamos tratando de cargar ahora todo el catálogo de las primeras publicaciones para que esté en WAP o en IFF o en formato sin compresión, y esas son las cosas que nosotros ofrecemos. Nosotros también siempre recomendamos la escucha del programa con por lo menos un par de cascos, porque es cierto que, aunque lo importante es que se escuche, si se escucha bien se disfruta el doble. Exacto. En el caso de la escucha, o sea, perdón, iba a decir de la escucha atenta, que también, pero en el caso de Audio Atalaya, o sea, en los dos sellos, las licencias de distribución suelen ser lo que se conoce como licencias libres o copyleft, etcétera. ¿Es una elección premeditada? ¿Tiene que ver con gustos de cada artista? ¿Cómo se gestiona este tipo de discusión? Nosotros desde el principio decidimos que trabajaríamos con licencias Creative Commons y más específicamente con la 3.0 Compartir por Igual, que básicamente lo que dice es se permite la difusión de la obra, la copia y la reproducción, siempre y cuando no sea para fines comerciales. Y por último, una de las cláusulas específicas de esta licencia en concreto permite la remezcla o reutilización de estas composiciones, siempre y cuando, de nuevo, se cite al autor. Lo cual es relativamente raro en el mundo de los netlabels, puesto que esta última cláusula, en la que se permite a la gente remezclar y reutilizar el sonido, normalmente en los netlabels no se da. Hay pocos netlabels que realmente apoyen esta cláusula. Y sí que te tengo que decir, y además es muy divertido el asunto, que es que raramente, y además eso es una asignatura pendiente para todos, para tanto los que escuchan como los que publican, y ahora aquí los que hayan publicado en Audio-Talaya se van a poner las manos en la cabeza, pero prácticamente nadie se preocupa por el tipo de licencias que... O sea, la gente por norma general asume que vas a publicar en Creative Commons y con eso ya basta. Pero hay muy poca gente que realmente diga, bueno, pero ¿qué es licencia dentro de Creative Commons? Hay más restrictivas y menos restrictivas. De hecho, la nuestra, la que utilizamos nosotros, la menos restrictiva de todos, la que permite prácticamente todo, salvo olvidar la autoría de la obra. Siempre eso ha sido una elección puramente política del sello y se ha llevado a rajatabla por prácticamente todos los artistas que han publicado. No hemos tenido nunca ningún tipo de cuestionamiento ni de debate acerca de, no, yo es que mi trabajo prefiero tenerlo en tal, ¿no? Aquí se ha publicado todo siempre así y curiosamente muy poca gente pregunta acerca de esto, lo cual es no sé si preocupante o qué, pero realmente es para parárselo a pensar. Tiene sus problemas, todos los problemas del mundo, porque por ejemplo en determinadas situaciones se vulneran estos derechos o hay ciertas sociedades de gestión de derechos que bien sabemos cuáles son, que cobran. Y se sabe que se han cobrado cuando han sonado cosas bajo Creative Commons y cosas de Audio-Talaya y de otros sellos, pero el marco legal es el que es y hay muy poco margen para eso. Así que bueno. Sí que es verdad que normalmente existe bastante desconocimiento entre lo que implican las distintas cláusulas de las Creative Commons, que son de las más extendidas en el mundo de la música y de la creación sonora, y en algunos casos pueden llegar a ser casi tan restrictivas como los copyrights tradicionales, ¿no? Porque muchas veces hay firmas Creative Commons que quedan bastante bien, pero que luego no permiten prácticamente nada, salvo el derecho a citar el autor, que eso se sobreentiende casi siempre. Sí. Para terminar, sí que nos gustaría, por último, que apuntar una cosa que siempre llama la atención de la web, y es que desde hace un tiempo también tenéis cachivaches en venta, en concreto micros para la captación, tanto hidrófonos como micros de contacto, ¿no? Sois la competencia, sí, de Jay Really French. No, hombre, no digas eso, te queda muy mal. Yeah. Pero bueno, tampoco, como no entienden español, lo podemos decir tranquilamente. No, bueno, esto es una iniciativa que empezamos hace pocos meses, pues, que básicamente es una forma de financiación, sin más, vamos. Uh-huh. Y porque creíamos que existe este nicho de poder ofrecer un producto, y además lo decimos explícitamente, que es un producto low cost, y poder iniciar así pues tus propias grabaciones de campo sin tener que gastarte un dineral espectacular. Lo de hacerle la competencia al Jazz Riley French o a otros tantos es muy relativo, porque efectivamente hay mucha gente en todo el mundo haciendo este tipo de trabajos de DIY, ¿no? De do it yourself. Sí. Pero bueno, la verdad es que no nos podemos quejar y creo que lo que estamos ofreciendo es un producto muy sencillito, muy modesto, pero que realmente te puede sacar de, por así decirlo, de un apuro en el caso de que en un momento dado necesites o quieras iniciarte en este mundo. La verdad es que lo recomiendo, porque si no lo recomiendo yo, no lo va a hacer nadie, pero son objetos y herramientas muy prácticas a un bajo coste. Pues sí que lo son, y tenéis por ahí micros binaurales también, si no recuerdo mal, de contacto, hidrófonos, ¿no? Sí, exacto. Pues si es para ayudar a que siga editando este tipo de música, pues animar a toda la gente que necesite alguna de estas tecnologías a que os haga algún pedido en la web, que además es bastante económico. Uh-huh. ¿Qué tal suenan, por cierto? Pues muy bien, ¿qué te voy a decir? habrá que probar, que a nosotros, exacto, nos gusta mucho cacharrear y además tenemos cierta tendencia a romper las cosas, sobre todo Raúl, que es un poco manazas. Ah, fantástico. Así que cada vez que rompa un micro le daré que os pida uno de repuesto. Perfecto, firmo ahora mismo. Pues nada, un placer haber hablado contigo y animamos a la gente a que se pase, porque además, no sé si lo has mencionado, pero claro, mucha de la música, por no decir todo el catálogo, se puede escuchar en la propia web, aparte de pedir ediciones físicas, sí, y demás. Exacto. Así sí, que... sí, o sea, el 97% del catálogo se puede escuchar bajo libre descarga, y luego hay ese 3%, que son las tres únicas referencias que hemos publicado en formato físico, que igualmente se pueden escuchar, y se pueden además adquirir que en plan disco físico. Pues muchas gracias por llevarte un trozo de la noche del lunes hablando con nosotros. Pues y bueno, a vosotros. Os dejamos sonando a Belino Saavedra, Melting Point, y una edición de Autotalaya. Un abrazo. Hasta luego, gracias. Sintonízanos en estéreo. He tenido una visión. Creo que has estado dibujando una tecla de piano. Tío, yo aquí solo trabajo, no hago esas cosas. Enséñame el cuadernillo. He acertado. Los poderes nos acompañan en esta noche mágica, que dirían allá de la... Es muy sugestionable, te ponen un tema un poco... Y ya estás aquí entre esoterismo y adivinanza. A mí, es que ya sabes, estos sonidos cristalinos siempre me han encantado y sugerido. Estamos terminando ya casi el programa, encarando la última parte. Y bueno, pues Raúl promete cosas mucho mejores. Estás escuchando... Un delay. Vaya, vaya, aquí no hay playa. Comienza Paisajes Sonoros. Bueno, pues para hoy en Paisajes Sonoros he traído... ¿Perdona, qué? ¿Cómo me cortas el micro? ¿Has ido a la playa este verano? Sí, pero esto no ha sido en la playa. Ah, vale. Bueno, esto ha sido en Diomondi, en una parroquia que hay en Monforte de Lemos, cerca de Chantada, y grabamos... Corazón de Galicia. Sí, grabamos una especie de... Bueno, grabamos la misa, pero con todo su entorno fiestero, con una comida, había una orquesta, bueno, estas misas gallegas que ni son misas ni son... Y tú me llamas a misotérico. 10 minutos bastante dinámicos. Pues nada, no os aburriréis porque hay músicas dentro del paisaje, así que hoy paisaje doble, grabado por Raúl, con mucho cuidado para la idioteca. Thank you. sonido. Me alegraba siempre la idioteca. Sin temer jamás al frío o al calor, el sonido daba siempre su función. A veces oigo voces que me piden que grabe sonidos imposibles. Bueno, dar las gracias a André y Quille, colaboradores en la preproducción del programa, poniendo voces e Yo imaginación. Soy muy feliz desde que no me oigo antes de empezar a hablar. Era algo que llevaba fatal. Yeah. Escuchar mi propia voz en las cuñas y luego tener que hablar y decir qué impostura es esta. Casi como la de nuestro sonido imposible de hoy, ¿no? Sí, antes de empezar, me gustaría decir que seriamente a nuestros oyentes que nos manden peticiones, que no pasa nada. Aunque sea, parezca totalmente imposible, por favor. Sí. Lo que se os ocurra. Y incluso si damos el mail, sabrán a dónde mandarlas. Sí. Que puede ser a contacto@idioteca.net. contacto@idioteca.net. Abuela, si tienes alguna, a mí llámame. O que te lo meta en un sobre. Mi abuela escucha radio por streaming. Con 20 euros. Pues el sonido de hoy ha sido de Raúl, maestro de la ofensa. Ha decidido que el gremio de los taxistas... Al cual deberíamos cuidar como oro en paño. Como radio, como emisor. Se trata de un viaje en taxi silencioso, ¿no? Era la petición. No, hombre, realmente la petición era un viaje en taxi sin que te dé el coñazo el taxista. Como que es difícil, ¿no? Rollo. A ver, hay veces que realmente la conversación fluye y tal, pero hay veces que el tío insiste y no tienes ganas o la persona en cuestión no tiene ganas y no puede evitarlo. Yeah. No puedes escapar de un taxista con ganas de hablar. No tienes mano izquierda, ¿verdad? Yo decía un viaje silencioso, así, algo eufemístico. Y... Yo pensé que iba a ser más difícil de grabar, de encontrar, pero al final creo que al cuarto o quinto taxi pagado por Radio ELA pudimos grabarlo. Uh-huh. Sí, pues nada, ya sabemos dónde se van las cuotas de Raúl. A taxis. Os dejamos con ese viaje en taxi. De taxista callado, yo no me lo creo. Hasta que no escuche la emisora de Radio Taxi, pensaré que es un fake. A las hilanderas, número 3. Sevilla 0, Edupo 3, Badalona 0, Atlético Baleares 1, Yagos. Austria 3, Español 2, Villarreal 2, Huracán de Valencia 0, El Chiquitano 2, Lleida 1, Levante 1, Prat de Llobregat 1, Reus 1, San Andreu de Barcelona 0, Plástico 2, Hospitalet 1, Constancia de Inca 0, Mestalla 3, Colón 3, Ontinyent 1, El Cuyano 2, Olympic Recreativa 0. Y en el grupo cuarto, Granada 3, Almería 2, Guadalajara 1, Barcelona Galinense 2, La Roda 2, Albacete 0, Atlético Sanluqueño 1, Córdoba 0, Sevilla Atlético 1, Granada 6, Cartagena 3, Oviedo La Puerta 3, 2, Cartagena 1, La Unión Lorca 2, San Fernando 0, Cartagena 2, Alcobendas 3, aquí está bien, gracias. Ahí tiene. Gracias, esta otra. Buenas noches, amigos. Este es un programa muy simpático al que yo tenía ganas de venir. La Idioteca. Y aprovecho para presentaros algunos sonidos que acabo de grabar en Londres. Marco. Sí. Dime que has estado escuchando el programa hoy. Bueno, pero salúdale, ¿no? Hola, Marco. Perdona, yo no te he saludado. Claro, claro. Llevamos mucho sin hablar, tío. Demasiado, demasiado. Que no, que he escuchado crujir más o menos mis huesos. No el programa entero. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada. Pues cosa de la vida. Así que no estoy presente, pero con el corazón, siempre con la Idioteca. ¿Y qué opinión te merecen los últimos acontecimientos? ¿Qué opinas sobre los veranos? Que hace mucho que no hablas. No, los veranos no existen. Es una invención capitalista. Son los padres, ¿verdad? Sí, me he vuelto muy negativo en estos días, vamos. Ay, bueno, no te bueno, llevas... Bueno, ¿y vosotros? ¿Qué tal? Bien, Raúl tiene un plan maestro, quiere ponerte micros de contacto en la escayola para ver cómo suena. Directamente, ¿no? Habría podido ponerlo cuando me lo he roto. ¿Qué se escuchó? ¿Se escuchó de verdad? Se escuchó de verdad, yo pensaba que eran mis llaves. Pero no, al final eran mi tibia perone. Bueno, tal vez en la próxima semana en Sonidos Imposibles podamos recrearlo. Podría ser, bueno. Por si quieres conservar la grabación y, bueno, pues así tienes algo que escuchar cuando te aburras. Pues sería muy bueno. Yo os espero en 2 semanas, que me volvéis genial, a llamar. Genial. Vale. Yo te vamos llamando y tú nos vas contando cómo vas recuperando, ¿vale? Venga, perfecto. Vale. ¿Estás tomando medicinas? ¿Alguna droga? Muchas drogas y medicinas, y drogas legales y ilegales. Vale. Ten cuidado con las combinaciones, léete muy bien los prospectos, ¿vale? Sí. Sobre todo las ilegales. Vamos. Que algunas veces ha habido casos de incompatibilidad. Incompatibilidad, bueno, tengo muchas. Bueno, pues nada, para despedirte te vamos a dejar un tema, que es el de Polybius, de James Houston, un tío que hizo musiquitas con MIDI, un montón de cacharrillos, una versión de Radiohead o algo así en su día, que cuando una marca de impresoras ha intentado robársela, ha hecho otro tema, Polybius, dedicado a este intento de plagio. Perdona, ¿Radiohead o algo así? Sí, ¿no? Era Radiohead. Será Radiohead, ¿no? No o algo así. Bueno, hombre, yo es que nunca fui... O algo así, una banda muy importante en el panorama de los sonidos. Yo es que tampoco he sido así muy de Radiohead. He de confesar que apenas he escuchado Radiohead, que eso queda un poco a veces, ¿no? Como sí, es que tenían muy poco pelo, ¿no? El cantante. Es por eso. No lo sé. Bueno, pues Polybius de James Houston. Un abrazo. Un abrazo, chicos. Chao. Chao, Marco. Chao. La Audioteca, librería ecológica, no papel. ¡Plato! Para todos aquellos que puedan sentirse ofendidos, dice plato, no pato. Por favor, no ha pasado nada. Era un plato, pero como el disparo ahuyentó al hipotético pato. Pero yo creo que en nuestra anterior cuña el plato estaba más presente, la L. Quizás. Puede ser. Es que no la L es una letra difícil, ¿no? Depende la, de... Es como... ¿Cómo se llaman las que van contra la parte de atrás de los dientes? No, idea. ¿No? Bueno, tú sabrás. Hoy en la audioteca discos duros. Tenemos varios sonidos de discos duros porque Raúl, con su temazo final de cierre de programa, se ha dedicado a hacer musiquilla con... No, este. Bueno, me inspiró este tema anterior. A tener un reto de este tipo y eso, escogí tres sonidos de disco duro. Tío, pero no seas tan mecánico. ¿De qué te inspiró, tío? El atardecer, una tarde de mayo. No, hombre, la idea surgió cuando escuchamos ese tema. Bueno, y vimos el vídeo, que es muy interesante. Sí, el vídeo está bastante bien producido. Lo hizo gente de, creo que era Channel 4 de la BBC o algo por el estilo, sí. El productor, un realizador de televisión inglés que decidió participar también en el proyecto. Y además está grabado en el fondo de una piscina con pequeños micros, lavaliers, micros de contacto, alguna otra cosa. Un cañón para sí, la voz. Un cañón para la voz. Usos poco apropiados para ese tipo de micros, pero resultados más que satisfactorios. Alguna pickup coil de esas seguro que tiene. Pickup coil. Pickup coil. Eso es lo que dicen los sureños en Estados Unidos, ¿no? Cuando salen de marcha los viernes. Vamos en la pick-up.